Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde este momento y durante las tres próximas horas te acompañamos a través de las ondas de Caravaca Radio. Con un montón de estrenos discográficos, con cositas muy pero que muy interesantes que espero, creo, te van a gustar. Como siempre emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Nuestro agradecimiento, como siempre, para todos los que estáis ahí, escuchándonos cada semana. Es el último programa ya de este 2021, lo estamos haciendo en directo, la noche del día 30 de diciembre. Tú probablemente ya lo estés escuchando en el 2022. En cualquiera de las reposiciones, en las distintas emisoras en las que emitimos el programa. En cualquier caso, sea el último del año o el primero para ti del 2022, que lo disfrutes. Así empezamos con Lion Bill y con Cross My Heart, su nueva canción. Told me time to say goodbye. I'm feeling- Pues así hemos empezado hoy con Lionville. Y nos vamos ahora hasta el último que han publicado los Rhapsody of Fire. Glory for Salvation es ese nuevo álbum. Se esperaba con muchas ganas. Bueno, pues ahí estaban, Rhapsody of Fire, sí señor, con el que hasta ahora es su último trabajo. Y esta banda que suena ahora se llaman Warrior Within, Persists, es un disco que han publicado en este 2021, thrash metal del bueno para esta banda, en un disco al que da título esta canción que suena, Persists. Spin! Una de las bandas protagonistas en el Con Fuerza Heavy de hoy son Erzsébet. Acaban de publicar su nuevo disco. Te lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el programa. Se llama The Blasphemous Lady. Y de él, de este disco, vamos a hablar ahora, en unos instantes. Sin lugar a dudas, una de las propuestas más interesantes de este final del 2021. Vivimos tiempos oscuros, de eso no nos cabe ninguna duda, no hay más que ver un rato un telediario, pero ellos han buscado otro lado, otro punto de la historia todavía más oscuro. El de la vida y la historia de la condesa Elizabeth Báthory. Bueno, pues precisamente sobre esta historia hablan Erzsébet, esta banda que, como te digo, hoy se convierte en protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Ángelus es el guitarrista de la banda y ya nos está escuchando ahí al otro lado del, iba a decir del teléfono, porque habitualmente hacemos las entrevistas por teléfono, pero hoy a él le tenemos a través de estas historias digitales. Ángelus, ábrete el micro y cuéntanos qué tal te encuentras. Muy buenas noches. A ver si te escuchamos. Espera, porque no te estamos escuchando ahora. Sí, siempre sí. Ahora perfecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, decía yo que vivimos unos tiempos bastante oscuros, pero vosotros aún habéis buscado un lado más oscuro, el de esa historia de la Condesa Báthory, que es realmente impactante. Como impactante es ya de entrada vuestro disco directamente desde la misma portada. Oh, gracias. Sí, de hecho era un poco la idea, ¿no? Retorcer todavía más el concepto. Se ha hecho muchas cosas, ¿eh? Ya de Elizabeth Báthory, pero sí, queríamos retorcer un poquito más. Y bueno, de hecho el título del disco viene por ahí, viene un poco de ese concepto. Es verdad que, como tú muy bien dices, se han hecho muchas cosas, se han hecho películas, se han escrito libros, se han hecho documentales, en fin, se han hecho muchísimas cosas. Pero a lo mejor ahora mismo hay oyentes que no tengan ni idea de quién estamos hablando, así a grandes rasgos y en 20 segundos. ¿Quién era esta criatura? Pues bueno, la condesa Elizabeth Báthory de Exeter. Era una aristócrata, un aristócrata que pasó a ser famosa por ser quizá una de las mujeres asesinas en serie más prolíferas de su época, ¿no? Es verdad. Y aparte que lo hacía de una forma, según el mito, repito, según el mito, de una forma muy, muy, muy macabra, muy cruel, muy ritualista. Y eso... Sigue. Que digo que, y eso para los que nos gusta el black metal, pues bueno, es un caramelito, ¿no? Pero queríamos, en este caso, queríamos tocar un poco más el mito y retorcerlo. Un poquito más aún. Habéis encontrado, ya decía yo, que directamente desde la portada, que viene a jugar un poco también, ¿no? Con toda esa historia que hay, ¿no? Sobre la Condesa Báthory, que habéis hecho una portada de esas de las que molaba tener luego en vinilo. ¿Sabes? De las de buscar detallitos, de las de echarle pues un vistazo ahí largo mientras estás escuchando el disco. Que esto parece que últimamente se ha perdido un poco, ¿no? Con tanta música a través de plataformas digitales y de YouTube y de Spotify y demás. Eso se ha perdido un poco, ¿no? Y vosotros en ese sentido, pues os habéis currado un envoltorio del disco muy, muy chulo. De hecho, queríamos que fuera así, ¿no? Que todo estaba envuelto un poco de esa teatralidad oscura, ¿no? Y claro, la portada, en este caso, esto es gran parte, lo primero, ¿no? Digamos, el primer impacto. Y luego también hay que encontrar con un artista que sepa llevarla a cabo, ¿no? En este caso fue Irene Serrano, que ya es muy conocida por fotografía, pero bueno, en temas de diseño también trabaja en otras dimensiones y con nosotros dio en el clavo. O sea, le propusimos la idea, dijo, es que yo me lo imagino así, le pasamos un borrador del disco, una pequeña demo, y a partir de aquí empezó a trabajar. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Explica perfectamente lo que acabas de decir. Detalles, todo. Esos detallitos que decía yo, ¿no? Que mola mucho de ir descubriendo también en una portada. Sois una banda joven porque apenas lleváis un par de años, ¿no? Como grupo. Muy poco. Fue llegar vosotros y se montó una pandemia. Sí, realmente fue eso. Estábamos haciendo cosas, estábamos un poco dibujando qué iba a ser Ersebet, y cuando decidimos que, bueno, pues que aparte del título íbamos a meternos un poco más en la mitología, ¿no? Lo que se ha escrito sobre ella a nivel de liturgia, pues fue cuando empezó todo. Y bueno, también nos vino bien un poco para componer un montón de temas para el disco, que al final hemos querido que sea un EP, pero era más que nada por una cuestión conceptual. Es verdad que en ese sentido, si hay que buscarle algo positivo a esta situación sanitaria que todavía seguimos atravesando, es precisamente eso, ¿no? Que para una banda como vosotros, por ejemplo, dio la posibilidad de poneros a trabajar a fondo y de encontrar, bueno, pues esas canciones a las que se les ha dado forma y que ahora forman este primer trabajo. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta pandemia? ¿Cómo os ha afectado? ¿En qué sentido os ha afectado a nivel de música? ¿Ha tenido alguna repercusión? Me refiero, ¿ha afectado en plazos, tenéis pensado sacar antes el disco, se ha retrasado, no sé, por ejemplo, ahora el disco está recién presentado y supongo que estáis deseando presentarlo en directo y todo esto está complicado, ¿no? Sí, la verdad es que está siendo difícil y para todos los que estamos en el mundillo, pues es una situación complicada. Y bueno, sí, sí que nos afectó, sobre todo en lo que es el proceso de producción. General, ¿no? De podernos lanzar a escoger temas que hoy en día, a ver, se puede incluso ensayar en streaming, ¿no? Pero es verdad. Aquí fue un poco más trabajar, pues, pases de líneas de bajo, sobre todo samples, teclados, etcétera, y luego llevarlo a estudio. Pero ahí es donde más lo sufrimos porque además fue cuando empezaron a ver los cierres perimetrales y municipales y claro, no podíamos coincidir todos en el estudio. Una vez tenía que ir a grabar batería a Mark y tenía que ir él solo. Y bueno, fue un proceso largo. Pero lo hemos hecho todo y de eso sí que podemos estar contentos de haber hecho todo el proceso en un año, ¿no? De escoger los temas, grabarlos, masterizarlos, presentarlo a un sello discográfico y sacarlo, ¿no? Y lanzarlo. Así que bueno, nos ha ido mal en el sentido de plazos, pero muy bien en cuanto a tiempo para poder escoger un poco pues la dirección que queríamos tomar. Creo que hemos tenido un buen ejemplo, ¿no? de lo que con el tema que hemos escuchado, de lo que el oyente que ahora se acerque o la oyente que ahora se acerque al disco pues va a encontrar ahí en el interior, ¿no? Pero si tuviéramos que definir vuestra música, es un black metal, pero es verdad que también está enriquecido con muchas otras cosas, que es un estilo el que practicáis, que bueno, pues que tiene muchos alicientes, no solamente el del black metal, que obviamente los tendrá seguro para muchísima gente, pero no solo eso, hay, como digo, mucho más, ¿no? Hay. Sí, para nosotros es difícil entrar en eso, ¿no? En decir de qué se nutre Erzsébet. Pero claro, obviamente venimos de bandas y de proyectos paralelos en los que hay otros géneros, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el 50% de la banda también ha estado muy metido en el death metal, en el black, en el death metal, incluso en... Yo, por ejemplo, ¿no? Había estado en una banda que era como metal gótico un poco más extremo, pero claro, todo eso al final pues tiene su resultado. Nosotros lo que queríamos era encontrar un canal, un lenguaje en el que poder explicar esta historia, ¿no? De retorcer esta historia y tampoco preocuparnos demasiado, ¿no? De es que esto no va a sonar a tal, ¿no? Queríamos un poco una forma en la que nos sintiéramos cómodos expresando algo y yo creo que lo hemos hecho así, pero bueno, también es pronto. No, yo creo que se ha conseguido, efectivamente, y buena muestra clara, creo de ese resultado final es simplemente escuchar el disco y bueno, pues veréis vosotros, oyentes, como efectivamente pues se ha conseguido ese objetivo. Antes lo decías, ¿no? El hacer un EP también, bueno, pues un poco el meteros ahí de lleno en esa historia, porque la historia estaba clara, ¿no? O estaba clara, perdón, desde el primer momento. O sea, tenía que ser sí o sí Elizabeth Báthory, ¿no? Sí, eso estaba muy claro, pero ya incluso en el proceso de escribir las letras, etcétera, nos documentamos muchísimo de los dos lados, ¿no? Tras la parte bibliográfica más histórica, que obviamente no tiene tanto glamour. Es más aburridilla, sí, es verdad. Es bastante, pues bueno, lo que la historia dijo, y luego la parte pues más de leyenda, ¿no? Que aquí es donde está un poco el caldo de cultivo. Exacto. Nos metimos mucho en eso, ¿no? De explicar todo eso, pues bueno, como una historia de terror. Que es lo que efectivamente se ha convertido este disco. ¿Que grabasteis dónde? Esto fue en Axe Studio, que es unos estudios muy conocidos para los que somos de Barcelona. Que, bueno, pues Óscar, es el productor, está muy especializado en metal extremo, sobre todo, y ha producido a bandas como Vidras de la Sang, que son también muy... Muy buenos, es verdad. Muy, muy reconocidos también sí. aquí y fuera. Bueno, podría decirte muchas, ¿no? Pero así uno más conocido. Y en eso, aparte que nos conocemos personalmente desde hace muchos años, también cuando le propusimos llevar esto a cabo, pues bueno, ya sabía qué teclas tocar, ¿no? Nunca mejor dicho. Uno trabaja y lo que uno prepara lo hace con toda la ilusión de que llegue al oyente luego y que le guste y que en definitiva pues lo disfrute, que también es un poco la motivación, ¿no? de hacer música. Y en ese trabajo pues hay que buscar todos los apoyos posibles. Está, antes decíamos, el de Irene a nivel de portada, en el estudio, de Axe Studio, y además también dando un empujón ahí importante, Artgaze, ¿no? Que es el sello. Sí, y también, bueno, también es importante mencionar el logo, ¿no? Buscamos a alguien que pudiéramos darle dos pinceladas y sacar un logo, porque hubo muchas pruebas en este aspecto. Y hablamos con Christopher Spatzel, que es el autor y el principal responsable de logos como Dimmu Borgir, bueno, otras bandas del estilo, y también quisimos tener un logo que tuviera que también explicara cosas, ¿no? Que también uh-huh. expresara cosas. Y bueno, sí que es cierto que todo es como tiene un poco este sabor de los 90, pero bueno, a fin de cuentas es algo que no se ha hecho conscientemente, pero de algún modo es fruto de todo esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que todos estos ingredientes son los que nos han dado ese pulso para poder llegar y presentarle a Artgaze nuestra propuesta. Y al final el trabajo se ha publicado con ellos, el respaldo también del sello, como digo, todos empujando ahí hacia la misma dirección para conseguir llegar lo más lejos posible. El disco aún no lleva un mes en la calle, pero en estas dos, tres semanitas que lleva ya publicado en este mes de diciembre, imagino que estáis contentos, ¿no? El feedback está siendo muy bueno, tanto en internet como estoy seguro también de la gente cercana que os hará comentarios. Sí, no, la verdad es que el feedback que estamos recibiendo, realmente tampoco esperábamos algo así, ¿no? No, ya sé que es muy habitual, ¿no? Pero es que en nuestro caso, ya el hecho de editarlo, de hacerlo a través de una discográfica, fue algo que tampoco era algo que tuviéramos en mente en un principio, pero bueno, finalmente como quedó algo que creemos que en conjunto era bastante interesante, pues claro, luego cuando hemos ido recibiendo reseñas, críticas, etcétera, hemos visto pues que oye, que quizás sí que está bien, ¿no? Verlo desde ese punto de vista, ¿no? De oye, pues puede ser un álbum conceptual hoy en día y se puede sacar a través de una discográfica. ¿Nace Ersebeth con vocación de largo plazo, de un futuro largo? Bueno, en fin, pues todo lo que se pueda. El objetivo es ese, sí. La verdad es que nos hemos encontrado una serie de gente que nos gusta lo que hacemos, que disfrutamos mucho con ello y que una vez hemos terminado esta parte, ¿no? Este primer paso, nos hemos dado cuenta de que aparte de que hay mucho material ya grabado y pregrabado, cosas que pueden salir y que creemos que son interesantes. O sea, que sí, no es un álbum. Tampoco sabemos muy bien, ¿no? Como si será todo conceptual y todo girará alrededor de nuestra querida Condesa o no lo sabemos. O no, efectivamente. Habrá que esperar a próximas historias. De momento vamos a seguir disfrutando de esta, que está recién sacadita y bueno, pues hay todavía camino por delante para disfrutarlo. Al 2022 imagino que le pedís el poder presentarlo en condiciones, ¿no? El disco. Sí, la verdad es que tenemos una fecha para febrero, principios de febrero, que de Barcelona, que creemos que puede ser muy, muy interesante. Pero bueno, tal y como están las cosas y los nuevos cambios que están habiendo, no podemos todavía decir nada, pero bueno, va por ahí. En fin, los planes a largo plazo, bueno, ni a largo ni a corto, en fin, los planes ahora mismo no se pueden hacer, por desgracia, demasiados porque vemos que todo cambia en apenas un ratito. Ángel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, enhorabuena por este lanzamiento, os deseo suerte, que este 2022 de verdad os permita presentar el disco pues en todas partes y que llevéis vuestra música también a todos los lugares posibles encima del escenario, que hay muchas ganas, seguro, en vosotros de tocar y en nosotros de veros tocando. Gracias por pasarte por el programa y ya sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, un abrazo. Un abrazo. Esto se llama Ersebet y es otro de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar y que ya compartimos contigo. Ersebet, ahí estaban, ya sabes, con Argates, que acaban de publicar este disco y dejando unas sensaciones absolutamente extraordinarias. Bueno, pues eso, que continuamos y nos vamos directamente al Planeta Rosa. Con JBO, Pink Planet. Okay, jetzt hört mal zu. Ich trag ne pinke Hose, ich trag ein pinkes Shirt. Unsere Verstärker sind pink, Mann, die ganze Bühne ist pink. Was meint ihr, in welcher Band ich spiel? We'll be right back. was anderes ist Pink. JBO, sí señor, lo dicen ahí. Pink Planet, bienvenidos al planeta rosa. Un clásico, ¿eh? Que no estaba muy metido en esto del rock, esta canción, pero a la que le han sacado un partido tremendo, llevándola a ese camino más cañero. Bueno, seguimos. Estás con Fuerza Heavy, emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. Estos son Silosis. Oh, de Silosis pasamos a lo nuevo de los Comeback Kid. Nuestros siguientes invitados en el programa son Mana Core, presentando este tema titulado Pura Rabia. Llama de la sentir por paz. Ana Core, ahí estaban, sí señor. Pura rabia. Nos vamos hasta el último que han publicado los Birras Terror, un disco en el que hay canciones como A la Contra. Son de Birras Terror. Tengo ataques de insomnio. Hoy no he pegado ojo. No sé si es causa o efecto, pero me he puesto a pensar. Creo que soy defectuoso. Algo me pasa, estoy roto. Es mucho más probable eso a que sean todos los demás. Mi corazón sufre un soplido. Descompasado está mi latido. Voy a la contra y eso no es normal. Hoy todo debe ser medido. Filtrado por algoritmos, a mí sus cálculos me dicen solo que algo huele mal. Son cifras fuera de contexto, pueden comprarse como un beso, pero hay besos sinceros y me vas a comparar. Me guío solo. La contra de Birras Terror, sí señor. Bueno, pues vamos con Vermilion, uno de los temas que recoge Scarlet, el nuevo disco de Rosie Finch. Fantástico álbum de una banda que hoy también es protagonista aquí en el Conforza Heavy. Vamos a hablar con Mireia Porto ahora, en unos instantes, aquí en el Conforza Heavy, sobre este nuevo lanzamiento de la banda. Rosie Finch, por cierto, te recomiendo el videoclip de este tema de Vermilion. Si te gusta la peli Tesis, tiene una relación muy directa. We'll be right back. En las últimas semanas venimos ofreciéndote la presentación de Scarlet, el nuevo disco de Rosy Finch, esa banda que acaba de publicar este nuevo álbum, del que se ha extraído además un nuevo sencillo que se llama Vermilion, con un videoclip muy, pero que muy impactante. Y de, bueno, pues este final de año y de los proyectos futuros para el próximo 2022, vamos a hablar precisamente con Mireia Porto, que nos está escuchando. Mireia, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, es pues un momento complicado, ¿no? Este para sacar discos, en el sentido de que uno no sabe exactamente qué planes se puede hacer, ¿no? Llega un momento en el que, por ejemplo, ahora hace apenas un mes parecía que toda la situación sanitaria mejoraba mucho y de repente empieza otra vez a complicarse. No se pueden hacer planes. No, está la cosa bastante fastidiada, la verdad. Cuando pensábamos que iba a ir un poquito mejor ahora este año, nos ha pegado el bajón otra vez. Y bueno, aún así intentamos planificar lo que podemos y a ver si tenemos un poco más de suerte para 2022, aunque tampoco quiero emocionarme mucho. Por eso digo, ¿no? Lo difícil que es hacer planes, sobre todo, ¿no? Para una banda, por ejemplo, que publica un disco, que además lo saca con toda la ilusión de poder presentarlo en directo, de compartirlo con sus seguidores, con la gente desde un escenario, pues uno no se puede plantear ahora mismo hacer esos planes a largo plazo. No, la verdad es que no. Pero bueno, la cuestión es intentar hacerlos y bueno, si luego hay que cancelar, pues se cancela. Pero la filosofía es seguir adelante, porque si no, nos cogemos una depresión y ya está. Es verdad. Oye, ¿qué ha cambiado en Rosy Finch con Scarlet con respecto a lo anterior que se había estado haciendo? Pues, hombre, ha cambiado todo en realidad, porque cambiamos, bueno, los miembros no son los mismos. Bueno, yo sí que sigo desde los inicios, pero el batería y la bajista dejaron el proyecto y obviamente el sonido ha dado un cambio bastante radical. Uh-huh. Ahora que tengo más mano en las decisiones de cómo va a sonar y las distorsiones y todo eso, que son algo que a mí siempre me gustaría que hubiese desde el principio, ¿no? Un poco más, mucho más metal, más con mis influencias de siempre, vamos. Y ahora creo que como tengo un poco más el control del sonido, pues ha cambiado obviamente el rollo del grupo. Yo sé que es complicado definir a una banda cuando además pues uno escucha Scarlet y es un disco muy variado, ¿no? En el que hay momentos que os acercáis a una historia musical que a lo mejor cambia completamente luego en la siguiente canción, pero sí que es verdad que hay unos mimbres, ¿no? que enlazan un poco todo esto y que quizá podríamos definir como esa influencia clara de los 90, mucho metal, pero todo pasado por el filtro de Rosy y dándole un sonido muy propio, ¿no? La verdad es que, bueno, sí, las influencias de los 90 van a estar ahí siempre. Creo que desde el principio han estado. Sí que es verdad que ahora sonamos más duros, pero la base está ahí. La base de los 90 sigue estando, vamos. Está clara. Es fundamental porque además es parte de, yo creo que un poco esencial también de la banda, ¿no? Es verdad que, como yo decía, yo creo que se ha ido generando un sonido muy muy personal, muy, muy propio, pero hay una fuente ahí en los 90 que ha influido a tantísimas bandas y oye, que sigue emanando y sigue dejando cosas muy, muy, muy chulas. Sí, a mí los 90 me han gustado de siempre, no voy a mentir. O sea, no ha sido una persona que haya cambiado de estilo. O sea, yo desde que empecé a tocar la guitarra con 8 o 9 añitos hasta que empecé a montarme grupos con 15 o así, la verdad es que siempre he seguido por ahí, siempre he sido muy del rollo grunge y del metal de los 90 y sigo en el mismo sitio. O sea, no, para mí no ha cambiado nada, sigo con las mismas influencias de siempre. Sí que es verdad que escucho mucha más música nueva, me gusta mucho descubrir bandas, pero vamos, que las bases siguen siendo las mismas. ¿Ha llevado mucho tiempo componer las canciones de Scarlet? Pues estuvimos como lo que son porque nosotros siempre hemos empezado primero por la música y luego por las voces. Nuestra forma de componer siempre ha sido sacar los temas, sacar los instrumentos y luego ya las melodías y las voces. Entonces, lo que fueron los instrumentos, tardamos como un añito en preparar los temas. También desechamos muchísimos temas que se quedaron ahí en el tintero. Pues lo típico que dices, pues a lo mejor este tema no me cuadra para este uh-huh. disco, a lo mejor me cuadra para otra cosa. Y hasta que nos decidimos cuáles iban dentro y cuáles no. Y luego el tema vocal, aproximadamente tardamos, yo tardé unos 3 meses en componer las letras, ya con todo grabado, te hablo de, con todos los instrumentos grabados. Uh-huh. Compuse las letras y las melodías y tardamos más o menos unos 3 meses en hacerlo todo. Entonces, calcula 1 año y medio de trabajo. Y además en plena pandemia, ¿no? ¿Os ha afectado en algún sentido? Hay muchas bandas que les ha alterado fechas, que a lo mejor un disco pues les ha llegado a retrasar 1 año, 1 año y pico. ¿A vosotros os ha afectado? Hombre, la grabación no fue en la pandemia, fue antes, fue en 2019. Y la putada fue que cuando nosotros decidimos sacar el disco... El disco se estrenó en marzo de 2020. Justo una semana antes de que viniera el apocalipsis, con lo cual. Exacto. O sea, nos fastidió todo. Toda la presentación del disco, toda la gira que teníamos planificada para España y una gira que teníamos planificada también para Europa 2020 en septiembre, todo se canceló y nos hemos quedado como a ver qué pasa. O sea, todavía. Estamos que si cogemos una fecha luego la cancelamos, o sea, vamos todavía así. Entonces, claro, el rollo es que ya ha pasado 1 año desde que sacamos el disco. Sí. El disco no ha girado. Entonces está ahí atascado. En principio el plan era empezar a tocar ya, pero es que, claro, otra vez estamos atascados en lo mismo. Nosotros vamos a intentar seguir haciendo lo que podamos. El 2022 tenemos pensado sacar un EP y girar el Scarlett, que no lo hemos girado. Es que estamos atrasados, pero es como si se hubiera parado el tiempo para todos. Además tiene una portada muy impactante. Es un disco en el que pues hay mucho rojo en esa portada, que, como digo, quiero que quien no la haya visto, que le eche un vistazo en las redes sociales, en internet y demás. Y el rojo, precisamente, tiene una presencia muy simbólica, ¿no?, en todo el disco. Sí, es un disco conceptual. Todos los temas, si te das cuenta, cada título es un color rojo, incluido el título del álbum, que uh-huh. es Scarlett. Y... yo siempre he sido, bueno, mi color favorito siempre ha sido el rojo, y como que engloba muchos conceptos, ¿no? Engloba el amor, la lujuria, el peligro. O sea, el rojo es como que puedes hablar de muchísimos temas solo pensando en el color. Y cada tema está bastante enlazado, ¿no?, con su título. Son vivencias personales, las letras son parte de mi vida y las he querido un poco... hacer una metáfora, ¿no?, de a lo que significa cada letra con el concepto de su color. Uh-huh. El disco, portada, como dices, es una pasada. La portada, la autora es Fátima Ruiz, que es una fotógrafa de aquí de España, desde Murcia, es murciana. Sí. Y es una artista increíble, o sea, hace unas fotografías brutales. Es una foto que ya tenía ella en sus fotos y tal. Y la vi en Instagram y fue brutal. Hace ya muchos años de esto. La foto la descubrí hace muchos años. Pero fue como que la escribí. Claro, es que venía perfecta, además, para toda la temática del disco. Un disco que, por cierto, se edita en CD, pero también en cassette y en LP, en vinilo. Oye, va a ser un gustazo, ¿no?, tener una portada así, por ejemplo, en el vinilo. Uno sabe que se va a encontrar en lo musical pues aquello que está buscando, ¿no?, que le gusta de la banda, pero si encima está cuidado ese aspecto exterior, pues el regalo es completo, ¿no? Sí, a nosotros siempre nos ha gustado mucho cuidar mucho el diseño y los conceptos de los discos. El bajista Óscar es mi pareja también, él es diseñador. Y bueno, siempre tenemos muchísimo cuidado con todo esto. Es algo que creo que tiene muchísima importancia a la hora de tener un proyecto, ya sea musical, como artístico, como lo que sea, el diseño de las presentaciones del arte, ¿no?, que engloba lo que quiere tu trabajo. Creo que es muy importante. Y ya lo fui en nuestro primer LP, en el Witchboro. También la portada tiene su significado, su concepto y tal. Y en Scarlett también lo quisimos hacer así. O sea, es que es algo como que tiene que ir con la banda siempre. Y además a distintos sellos también, con lo cual el equipo pues se hace más amplio, ¿no? También todos empujando y haciendo que esto avance. Pues eso, más de forma más segura. No sé si más rápida, porque ahora mismo correr no se puede correr, como estábamos diciendo, pero desde luego sí mucho más seguro. Si nos deja la situación sanitaria, ¿qué proyectos os marcáis para este 2022? Antes has comentado un EP y supongo que presentarlo en directo, que hay muchas ganas, ¿no? Sí, a ver, sobre todo presentar el Scarlett, por fin, en España, y a ver si podemos hacer algo en Europa, como teníamos planificado. No sé si tardará más, pero bueno, la cosa es intentar hacerlo. Tenemos también algunas fechas ya acogidas de conciertos, pero claro, como no es nada seguro. Pero bueno, tocaremos este verano en el Sonic Blast, que es un festival muy chulo en Portugal, que nos hace muchísima ilusión porque el cartel, no sé si lo tendrás por ahí, pero es una pasada. Y bueno, el EP, que es otro trabajo que queremos sacar junto con otra banda que todavía no puedo, porque es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí, es un split y ya veremos, a ver. No tenemos todavía fecha de salida, pero bueno, sí que te puedo decir que están los temas ya compuestos. El diseño va a ser una pasada también. O sea que... Y bueno, hemos estado grabando este mes una live session. Que saldrá el año que viene también. Ahora cuando la preparemos y eso a plano secuencia, ha sido un currazo. Y esto saldrá en vídeo. Entonces, nada, tenemos mucha ilusión con todo lo que va a salir. A ver si sale todo bien y yo qué sé, por lo menos rodarlo todo. Pues eso es lo que os deseamos, que todo salga muy bien, que os traiga muchas alegrías Scarlett, porque es un disco que merece mucho, mucho la pena, que a mí me tiene enganchadísimo desde el primer momento en el que lo escuché, que saben los oyentes que además también le estamos dando mucha caña en el programa, que suena brutal y bueno, pues eso, que haya... unos mejores augurios para el próximo 2022, que mejoremos lo pasado en estos dos últimos años y que os traiga muchas alegrías este disco. Vale, muchísimas gracias por contar con nosotros. Es un placer. Programa. Muchas gracias, Mireia. Gracias. Aquí seguimos, escuchamos de nuevo a Rosie Finch.

gracias, Santi, pequeño ternasco, que nos acompañaba una semana más presentándonos a otra de las bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock. ¡Más cositas! El disco lleva por título Eritrea. Es el nuevo de Guadaña. Pasaron hace muy poco Salva y Glory por aquí por el Confuerza Heavy para hablarnos de un disco del que están más que orgullosos. No me extraña. Una aventura más. Guadaña. Guadaña, sí señor. Fantástico disco el que acaban de publicar. Bueno, ahora en unos días, el 14 de enero, se publica lo nuevo de Star Mafia Boy. Aún no ha salido el disco, pero sí que ha avanzado ya un primer single. Se llama En la Eternidad. Star Mafia Boy en el Con Fuerza Heavy. Star Mafia Boy. Habrá que esperar dos semanitas hasta que llegue ya el disco completo. De momento, en los que hemos tenido oportunidad de escucharlo, ya te podemos decir que es un pedazo de álbum. Y buena muestra de ello la has tenido en esa canción, En la Eternidad, el primer single que se extrae de ese álbum. Bueno, ojito a una banda que se llaman The Vigus Report. Vienen presentados por el sello Maldito Record. Hablan de ellos como una banda misteriosa, enigmática, curiosa, de la que no se sabe absolutamente nada. Esta es su primera publicación, se llama Search the Sky. Ahí está la música de The Vigus Report. Patiently. Pues tiene muy buena pinta. The Bigus Report, así es como están sonando también en este, en esta presentación, ¿no?, al mundo entero, con Ser the Sky, ese tema que acabamos de escuchar. Presentaron lo puto peor como anticipo de lo que iba a ser ese nuevo trabajo discográfico. Después descubrimos que dentro hay mucho más. Hasta 15 temas. Entre ellos, por ejemplo, Madre. Son el Reno Renardo que en este 2021, año todavía de pandemia, han publicado un disco que se titula El mundo se va a la mierda. ¿Crees que soy el Banco de España? Está muy rica, anda, come y calla. Ponte la rebequita que hace frío. Si tienes hambre, un huevo y yo te frío. Como vaya yo y lo encuentre, te enteras de lo que vale un peine. Si tus amigos se tiran de un puente, más tú y te tiras inconsciente. Madre, madre. Madre, madre. Hay que ponerse muda, limpia siempre. Por si tienes un accidente, porque lo digo yo que soy tu madre. Verás cuando se lo cuente a tu padre. Ay, como saque la zapatilla, ni Vespino, ni Vespina. Qué majo es el arguiñano, córtate ese pelo de gitano. Madre, madre, madre, madre. ¿Cuántas veces habremos escuchado todas estas cosas, eh? ¡Madre! El Reno Renardo desde su nuevo disco. Bueno, ha llegado el momento de acercarnos hasta el que va a ser muy prontito, el día 14 del próximo mes de enero, el disco que publican Infernal Hate. We'll be right back. Falta muy poquito, ¿eh? Apenas dos semanitas para que el disco se ponga a la venta. Dos semanitas tan solo para que el disco esté a la venta, pero es verdad que ya hemos podido ir disfrutando de algunos temitas adelantados. El grupo que acabas de escuchar se llama Infernal Hate. Como te digo, el próximo 14 de enero publican ese lanzamiento del que ya hemos escuchado algunos temitas, y nosotros hoy vamos a conocer un poco más tanto a la banda como ese proyecto que para el 2022 espero les va a traer muchas alegrías. José Mostro y Seven García están ahí al otro lado de la línea para contarnos muchas cositas en la noche de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, saludos desde Lanzarote. Saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ahí de clima esta noche, de temperatura? Pues la verdad es que bastante, bastante agradable. Y de hecho, hoy ha hecho un día increíble. Lo digo porque... Y buen rollo. Habitualmente en esta fecha suele hacer mucho frío en toda la península, y aquí ahora mismo tenemos la temperatura pues más adecuada a las islas que aquí a la península. Tenemos unas temperaturas, la verdad, bastante, bastante elevadas. ¿Hay nervios esperando a que llegue el 14 de enero o no? Pues la verdad que bastante, porque en un principio teníamos otra fecha de salida y por otros motivos pues se retrasó un poquito. Y estamos con unas ganas increíbles de que salga ya el disco. Estamos muy, muy contentos con el resultado y deseosos de tenerlo en físico delante nuestro. La verdad que sí. A lo mejor nervios no son, no es exactamente la palabra, ¿no? A lo mejor quizá más el lo que tú apuntas, ¿no? Ganas, el decir, joder, ya, que podamos compartirlo ya, ¿no? Sí, son ganas de mostrar el disco entero y que... estamos contentos con el resultado y queremos ya mostrarlo, y estamos seguros de que va a gustar, que la gente tenga una oportunidad de verlo al completo y que juzguen todos. Por nuestra parte, siempre se suele decir esto, pero realmente es con el trabajo que estamos más contentos de los tres discos anteriores. Uh-huh. Este cuarto, la verdad es que lo escuchamos y volvemos a hacer escucha y estamos encantados. Suena tópico de banda, pero sí, tenemos que decirlo, nos vemos en la obligación de ser sinceros, y sí, es cierto, es el más completo. Sí, el más completo. Yo que ya he tenido oportunidad de escucharlo, es uno de los privilegios que a veces tenemos también los medios de comunicación, ¿no? El poder escuchar algunos discos antes de que se publiquen, estoy completamente de acuerdo con lo que estáis apuntando. Para aquella gente que ahora está escuchando el programa y bueno, conoce los anteriores discos de la banda, ¿qué cosas diferentes va a encontrar? ¿Qué ha cambiado en Infernal Hate en este tiempo? Vale, en cuanto a lo musical, digamos que la estructura musical tiene más lógica que los anteriores discos. No quiero decir con esto que los anteriores discos fuesen un desvarío de un riff tras otro, ni locura, sino que ahora hemos planteado, porque el disco sinceramente se gestó durante la pandemia, o sea, los temas estaban compuestos de antes, pero en la cuarentena, en el encierro y todo esto, empezamos a perfilar cada riff, cada letra, cada tema, y fue como dejarlo lo más pulido posible y que no hubiese fallos, en el sentido de que lo que estamos escuchando que no sea pasajero para nosotros, sino que nos guste realmente. Entonces fue un trabajo realmente sin prisa. Si, por ejemplo, en el anterior disco lo grabamos en Holanda, en Rotterdam, pero fue en 8 días. Sí. O sea, íbamos con las ideas claras, pero fue un poquito estresante el tener que terminar tal día porque nos volvíamos a Canarias. En cambio, aquí hemos tenido todo el tiempo del mundo para cambiar, componer, equivocarnos, volver a crear. Y musicalmente yo creo que eso se nota. Aparte que las estructuras están más trabajadas musicalmente para mí, respecto a los otros discos. Y las letras mucho mejor también, más estructuradas que en los anteriores trabajos. Seguimos hablando un poco de la temática de Canarias, de la conquista y de otros temas que nos preocupan, pero creo que mejor expresado, no sé, es la visión mía. Death metal volcánico es un poco la definición. Ahora que has dicho lo de Canarias y que, por desgracia, el volcán ha sido tan protagonista, ¿no?, durante tanto tiempo. Bueno, nosotros decidimos etiquetarnos como Death Metal Volcánico. Bueno, es una etiqueta que la tenemos desde ya hace muchos años. Sí, sí, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Tampoco hacemos nada raro en cuanto a Death Metal, ¿no? Pero bueno, es un poco marketing, por así decirlo. No, realmente es porque nosotros venimos de la isla de Lanzarote. Y ya hace como 10 años, por lo menos, que decidimos poner esa etiqueta. Fue un poco más. Pero fue un poco, al principio empezó como una coña con un colega, bueno, fue, el Magma y no sé qué, empezamos a hablar. Sí, fue como fue un fan, un amigo de la banda, sí. Como no recuerdo ahora exactamente la frase que dijo, y de ahí sacamos la idea de Volcán, sí, y de Ameta. Él sabía que veníamos de Lanzarote, y Lanzarote es una isla muy volcánica, sí. Muy volcánica, o sea, Lanzarote se ha creado por medio de erupciones. Entonces, claro, él jugaba un poco con nosotros cuando nos veía en directo y se ponía con la coña, el magma, venga, hagan explotar el magma y todas esas cositas. Y estábamos con, Carlos se llama, ¿eh? Y estábamos con esa coña y digo, venga, vamos a meterle Death Metal Volcánico. Death Metal Volcánico, ¿no? Claro. Death Metal, por cierto, Volcánico, porque claro, sí. También casa mucho con el Death Metal, ¿no? Efectivamente. Claro. Bueno, hay una canción que es Vulcano, a ver si lo digo, Vulcano Apocalipsis, ¿no? Que es uno de los, sí, temas que habéis avanzado del disco, que habéis adelantado. Sí, y en el anterior disco hay otra que se llama Volcanic Storm. O sea, siempre tenemos eso un poco presente también. Y Vulcano Apocalipsis, por ejemplo, habla de las erupciones que tuvieron en Lanzarote en el año 1630, 1730. La otra canción también habla de lo mismo, digamos, es como una segunda parte, ¿no? Ah. De lo que es aquella canción que escribimos hace más de 10 años, está en el anterior disco. Y era una idea de hacer una trilogía, pues es probable que en el futuro sigamos con más temáticas, sí. De volcanes y esas cosas, sí. Decís que efectivamente lo de trabajar sin tener que estar mirando el calendario, o sin tener que estar mirando incluso el reloj, ¿no? Las horas que uno va a estar en el estudio, que como decís, ¿no? Había para el anterior disco 8 días, enseguida había que volver a casa. El madurar, en este caso, las canciones y todas las ideas que se llevan y poderlas, digamos, cocinar a fuego lento, eso también se tiene que notar, ¿no? En el disco. Muchísimo. Yo creo que una de las cosas que más notamos, porque como te comentaba, para el anterior disco fueron 8 días de grabación en el estudio, pero íbamos con las cosas muy masticadas, o sea, teníamos muy claro dónde iban las cosas, los coros que queríamos hacer, todo eso lo teníamos claro. Pero el tema es que había una contrarreloj, o sea, teníamos que mirarlo sí o sí, no podía haber fallo. En cambio aquí es que hemos ido muy, muy cómodos. Sí, sí, en algunos aspectos sí se nota la tranquilidad, por ejemplo, al grabar solos de guitarra, coros, etc. Sí es cierto también que cuando le das demasiadas vueltas a algunas canciones, a lo mejor no es, quizás no sea lo más adecuado, quitas de aquí, pones, al final la quieres arreglar tanto que... entonces, digamos que es una mezcla, hay un 50% de tranquilidad a la hora de grabarlas y otro 50% de decir, mira, vamos a dejarla así, sí, que está bastante bien, tocarla, sí, no hay que hacerle nada. Es que además los músicos si os dejaran, no terminarían nunca una canción. Enseguida dirían, no, es que le voy a cambiar este poquito de aquí, ahora de aquí, de este lado, ¿no? Exactamente, y pasa también con la mezcla de las canciones, no acaba nunca, acaba cuando te cansas, sí, ¿no? Porque claro. Tienes que parar un poco, de hecho, el productor nos decía de vez en cuando, váyanse de aquí, dejen de opinar, váyanse ya afuera, porque me están volviendo loco, porque éramos... muy pejigueras en ese sentido, pejigueras, o sea, muy meticulosas. Sí. No, pero vamos a repetir esta voz otra vez, pero le voy a meter un agudo aquí, ¿qué tal? Dice, paren ya. Sí, entonces esas cosas, pues hay que hacer un equilibrio. Claro, y tenemos que tener una voz pensante fuera del grupo, como es el productor, que es un amigo nuestro también y el que se encargó de grabar todo, que la verdad que aparte tiene muy buen oído, José Gil, la verdad es que nos aconsejaba y nos decía, mira, hasta aquí, váyanse y ya retomamos mañana. La labor importante de los productores en cuanto al aspecto psicológico tiene que ser de máster de carrera. Es fundamental, es verdad. ¿Qué pensáis que va a pensar, o que va a decir, mejor dicho, la gente que ya conoce a la banda, los que pues han ido siguiendo un poco la trayectoria? ¿Pensáis que este, como apuntabais al principio, se puede convertir en uno de sus discos preferidos de Infernal Hate? Yo espero que sí. La idea es que sí, porque, a ver, yo te comento. Cada disco de Infernal Hate es muy diferente al otro. O sea, el primer disco no tiene que ver nada con el segundo. El segundo parece de otro grupo si lo comparas con el tercero, pero dentro de eso ha sido una evolución lógica. Lo que pasa es que este cuarto disco es como una secuela muy mejorada del tercero. Uh-huh. O sea, sigue esa estela que queríamos mostrar en el tercer disco, pero más. O sea, ha ido un paso más. Los temas rápidos son más rápidos, porque es así, los temas rápidos son mucho más rápidos, pero hemos incluido temas un poco más experimentales. Por ejemplo, en el vídeo de Vulcano Apocalypse, de Black Crow. El Black Crow al final tiene como una guitarra acústica. Hemos metido ciertas cositas que cuando la gente lo escuche, bueno, tú ya lo has escuchado. Sí, sí. Y hay ciertos canales que son diferentes, con voces y con cosas así, partes orquestales, que pueden chocar a algunas personas, pero yo creo que va a ser para bien. La opinión, lo que se ven. Por lo general, siempre nosotros somos una banda que en el tercer disco hemos cogido la personalidad. Todas las bandas les suele pasar, más o menos, en el tercer disco, que definen, ¿no?, lo que es su propia identidad musical. A nosotros nos ha pasado el tercero, seguimos un poco en esa onda. Pero sí es cierto que en este disco puede tener las canciones más brutales de Infernal Hate, sin duda. Sí, sí, sí. Y también pues metemos otro tipo de cosas, un poquito de orquestación por aquí, algún elemento por allá diferente, pues para que no se haga todo, digamos, siempre nos gusta variar. También no somos los mismos que grabaron hace 10 años el otro disco, somos ahora unos 20 años. Bueno, prácticamente, bueno, el primero, el primero. El anterior disco pasaron 10, entonces 10 años, un poco, bueno, como, sí, vale, como personas y como músicos seguimos siendo la misma formación, pero sí hemos cambiado, entonces hemos madurado musicalmente, entonces esas cosas pues también se ven, ¿no? También las situaciones personales, todo eso se ve reflejado en la banda, pero musicalmente sin duda, creo que este disco tiene uno de los temas más brutales del próximo año, sin duda. Y yo estoy seguro de que algunas de estas canciones luego va a costar trabajo quitarlas del set list. Algunas de las canciones de este nuevo disco, yo creo que luego, cuando en el futuro lleguen otros trabajos y haya que meter canciones nuevas y quitar algunas de las que ya se habrán quedado anticuadas, costará trabajo quitar algunas de estas del setlist. Pues sí, es verdad. Estoy de acuerdo, sí. Pues estamos muy contentos con el resultado, pero también hay que ver, no solo pensar mucho con el corazón, sino también visceralmente, mentalmente, qué es lo que puede funcionar mejor en la maquinaria de un directo. Uh-huh. Porque a lo mejor en el disco suenan todos los temas muy bien, pero a la hora del directo, X tema no suena como tú pensabas que iba a sonar o no atrapa como pensabas al público. Y en cambio un tema del segundo disco, del tercero o del primero, ese no falla. Sigue enganchando, entonces, igual, sí. Claro, entonces, y más que nosotros ahora, por ejemplo, también tenemos que ver que fluyan los temas uno con otro, que no se hagan pesados, porque no vamos a meter tralla todo el rato. Es así, aunque somos una banda de death metal, pero no, nos gusta variar un poquito. Nos gusta de el tema, pero sí, es cierto que en este disco hay temas que ya los hemos probado. Y sí, creo que se van a quedar ahí una larga temporada. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente a la hora de publicar un disco, pues hombre, estaréis deseando de cuando salga, de presentarlo, de tocar en directo, de compartir esas canciones desde el escenario, y nos hemos encontrado con una situación, esta sanitaria, que lo tiene todo patas arriba y que es complicado, es lo peor, ¿no? Lo que estaba yo diciendo hace un ratito también en otra entrevista, el no poder hacer planes hacia un futuro demasiado largo, ¿no? No te puedes plantear muy bien qué hacer porque no sabemos exactamente cómo va a estar todo. Y presentar un disco y no poder plantearte ese futuro que va a tener el disco, a nivel de directo me refiero, es complicado. Es realmente un futuro incierto porque las giras siguen saliendo ofertas, siguen habiendo conciertos y tal, pero de repente cambian las normas, las leyes y no puedes hacerlo, se cancelan cosas. Entonces, es más bien la incertidumbre que rodea a la situación actual lo que estamos así un poco pendientes de ver qué pasa. Sí. Por nuestra parte, está claro que nosotros lo que queremos con este disco es dar el salto, pero a lo grande. O sea, ya salir fuera como se merece, y carretera y tal. Es lo ideal. Tocar lo máximo que se pueda, sí. Mostrarlo. Hace unas semanas tocamos aquí en la isla con todas las medidas de seguridad, perfecto, bien. Y si tenemos algunas fechas confirmadas el año que viene, pero pues sí, con un poco con la incertidumbre, sí, porque no sabemos exactamente cómo va. Las fechas están, pero después, de repente, como ha pasado en otras situaciones, suben las incidencias, sí, lo que sea, es verdad. Tal, los niveles y se cancela. Y te quedas como rascado diciendo, chacho, ensayando, preparándonos para este festival y de repente nada. Pues eso es un poquito, pero nada. Confiamos en que todo mejore. Sí, sí, sí. El disco va a ir para adelante. Sí, sí, sí. Vamos, eso sí. Vamos con la mente muy para adelante y confiamos plenamente en que el disco guste y que la gente lo escuche y le agrade, la verdad. Yo estoy completamente seguro de que el disco les va a gustar y además, de hecho, pues ya esa primera recepción, ese feedback también que habéis estado recibiendo de los primeros temas, de los primeros singles que se han publicado, de esos anticipos, pues ya indica un poco ese camino, ¿no? La recepción ha sido muy buena. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tanto en YouTube o como hay, en Spotify. Hay alguna crítica que está bastante bien. Y sí, la verdad que estamos contentos. No nos esperábamos tan rápido, por ejemplo, algunos vídeos que llegaron así en una o dos semanas. Fue, o sea, para una persona que se dedique más seriamente a esto, un youtuber o lo que sea, que llegue un vídeo a 12.000 visitas no es nada. Para nosotros, que somos de Lanzarote, de las Islas Canarias, una banda de metal extremo, es como ¡guau! Claro. ¡Qué rápido todo! Efectivamente. Sería nada, pero para nosotros ha sido un subidón, realmente, ¿sabes? Un subidón de... Sí, estamos contentos un poco, si está bien lo que ha sido la arrancada de algunos vídeos. Y bien, bien, bien, la verdad que no... Queremos que nos den una oportunidad, obviamente queremos tocar lo máximo posible, movernos lo máximo, expresar, mostrarle al mundo nuestro death metal volcánico, por así decirlo. Exacto. Y sí, sí, la verdad que, bueno, tenemos un directo potente y estamos ansiosos de mostrarlo. Tenemos un directo muy potente, bastante brutal y es lo que queremos mostrar. La verdad que tenemos ganas, estamos con energías a tope y estamos muy con ganas de mostrarlo. En el directo lo que hacemos prácticamente es eso, intentar mostrar lo que tenemos en el disco, pero siempre nos sale un poquito más rápido, porque está esa adrenalina. Un poquito más duro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, sí. Pero bien, bien, bien. Estamos ansiosos, queremos mostrar un poco. Por cierto, el disco lo publica Artgates, que hoy también hemos tenido a Ersebet, otra banda que también han publicado con ellos, pues otro respaldo, ¿no? Otra ayuda también en el camino para llegar a más gente. Sí. Bueno, hasta ahora Infernal Hay siempre ha estado en el underground. Siempre hemos editado discos, o sea, yo una distribución interesante, pero siempre ha estado en el underground. Sí, es verdad que llevábamos un tiempo bastante parados, ¿no? Circunstancias personales, etc. Sí, el fichaje por Argue Reco, pues es un salto importante. Nosotros queríamos dar un salto así, una distribución mucho mayor, llegar a más gente. Siempre hemos tenido una ambición un poquito más grande y es lo que hasta ahora estamos contentos. La verdad que creemos que va a dar sus frutos y seguimos trabajando como banda, como banda, como artistas, etc. Pero la verdad es que con Argue Reco hemos notado una diferencia sin desmerecer a las otras discográficas. Pero como dice Seven, en las otras discográficas se dedicaban a sacarte el disco y hacer ellos intercambio con distribuidora y esas cosas. Todos sabemos cómo funciona el underground y, sabes que tienes que dar un paso más si quieres llegar a más gente, ¿no? Pero la verdad que con Argue Reco nos hemos quedado flipando la recepción que han tenido los temas cuando salen y la publicidad que le están haciendo, porque está en todos lados. O sea, tú abres cualquier página de metal y ves los anuncios y tal, y dices, coño, la verdad que están apostando por nosotros, sí. Bueno, por todas sus bandas, pero que para nosotros, vuelvo a recalcar, que somos de Canarias, una banda de underground, es como, wow. Qué movida, ¿no? Que de repente te ves como que estás creciendo ahí profesionalmente. Vamos poco a poco, creciendo poco a poco, pero sí. Sigo, pero con ambición. Sin duda seguiremos trabajando para que siga, ¿no? Cuando se crece poco a poco, uno está mucho más seguro. Si se crece muy rápido, corre el riesgo de perder el equilibrio al final y caer. Por eso es mejor hacerlo así, consolidando cada uno de los pasos. Ya por último, ¿qué le pedís a este 2022 que se presenta por delante? En principio, con un poco de incertidumbre, como decíamos antes, por la situación sanitaria. Pero ojalá, vamos a esperar que todo mejore. ¿Qué le pedís a este año? Bueno, sin duda volver a la vieja normalidad. Ojalá, tío. Porque de la nueva no sé. Espero que no sea como estos meses, pero sin duda optimismo. Sí. Que todo pase, que todo el mundo volvamos un poco a lo de antes, un poco sí, lo que estar bien, de que la sociedad esté acorde con todo. Y somos optimistas. Y estoy convencido de que sí, de que vamos a ir a mejor, sin ningún tipo de dudas, tanto nosotros personalmente como la banda, como la sociedad, tiene que ir a mejor, sin duda el país tiene que mejorar. Yo creo que lo que ya en falta a todo el mundo, lo que se quiere pedir, ¿no? Lo que dice Seven, que salga todo para adelante, y uno personalmente, giras, conciertos, que se pueda hacer más por la música, que no se quede esto estancado, porque la verdad que hay que seguir para adelante con toda esta situación, tío. Hay que intentar que salga todos estos proyectos y estas ideas, porque música, hay millones de bandas que ahora mismo son muy prometedoras y que se deberían salir realmente. La verdad que sí, con ganas de que se vuelva a la normalidad, como dice Seven. Pero a la vieja, como ha apuntado Seven, efectivamente. A la vieja, más me quedo con aquello bueno, ¿no? Un poco. Sí, porque esto de la nueva normalidad no nos ha gustado demasiado, es verdad, ya una vez que la hemos probado. Muchísimas gracias, José, Seven, por acompañarnos esta noche. Os deseo muchísima suerte, que el 2022 gracias, os traiga muchísimas alegrías con Infernal Hate. Gracias y un saludo a todos. Un saludo. Chao. Y un gustazo teneros aquí en el programa. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Vamos a escuchar otro de los temas de Infernal Hate, de este nuevo disco que acaban de publicar y que nosotros estamos encantadísimos de compartir contigo aquí en el programa. la espera ya va a ser cortita. Solamente 2 semanas habrá que esperar a que llegue el disco largo ya, larga duración de los Infernal Hate, después de estos primeros anticipos, de estos primeros singles que se han ido adelantando al lanzamiento del disco. Te va a gustar, te lo aseguro, te va a gustar mucho. Infernal Hate, hoy en el Confuerza Heavy, en esta edición 1475, y nosotros que seguimos adelante ahora con First Cult, con esto que se llama Sermadeath. First Cult. Skull, hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy desde su último disco. Otro de los buenos lanzamientos de este 2021 que termina. Sí, señor. Estamos hoy en directo rematando el año 2021. A lo mejor tú nos estás escuchando en una de las reposiciones ya metidos en el 2022. Bueno, pues mira, este 2021 ha visto también la llegada de bandas como Panda Clan, los italianos. Nos dejaron canciones como este temazo que se llama I Can Breathe. I Can't Breathe. Ahí estaba esa canción que nos dejaban los Panda Clan y que ahora nosotros recuperábamos también de esta banda italiana. Bueno, que nos sorprende cada vez con situaciones musicales como esta que acabamos de escuchar y con videoclips como el de este tema absolutamente tremendos. Bueno, más cositas, venga, se llaman Traste 3. Y Cadencia Rota es una canción que acaban de publicar ahora en estos días y que hoy nosotros queremos también compartir contigo en el Con Fuerza Heavy. Un universo emerge del papel, todavía duele mi caparazón, se está rompiendo el eco de tu voz que retumba en mi interior. pensamiento. Es la ley natural, cuánto queda por bailar. Mi revolución la llevo dentro. Líneas en el mar, mapas quedan por trazar. Y yo me quedo igual que un si menor. Triste por no estar aquí. Soy un ratón en medio de una mutación. Ya nada es igual por dentro. Paloma Rivera, Jorge Valverde, juntos son Traste 3. Fantástico dúo que acaban de publicar este tema que se llama Cadencia Rota. Pues suenan de maravilla, sí señor. Ahí están, Traste 3, que sonarán muy a menudo también en este Con Fuerza Heavy. La banda que viene a continuación es un grupo formado por 8 miembros, ¿eh? 8. Se llaman Anteos. Voi plânge într-una, până îi vor întâlni pe ai noștri, căzuți pe atâtea pământuri și toți cu același gând. Îi simt pe toți aproape. Yeah. Anteos. Esto se llama Bullet de Halle. Es una banda rumana que hoy nos apetecía mucho que sonara también aquí en el Con Fuerza Heavy. Sí, señor. Bueno, pues de la banda rumana que acabamos de escuchar, de Anteos, vamos a pasar a nuestra siguiente propuesta discográfica, que en el día de hoy, precisamente, pues nos va a acercar hasta el disco de una banda que se llama Asgard Warriors. Dentro del disco que acaban de publicar, hay canciones, el disco se llama Fuertes, por cierto, hay canciones como esta que ya arranca y que se llama Sigo Aquí. Asgard Warriors, sí señor, sigo aquí, una de las canciones de ese lanzamiento que acaban de publicar. Más cositas, nos vamos hasta una canción que ya publicaron en una demo los Absolon, los granadinos, y que ahora han regrabado con la nueva formación. La incluirán en su próximo disco, que saldrá en este 2022. Pues se les ha quedado de maravilla, sí señor, la regrabación de este Sueños en la Realidad de los Absolón, que incluirán en el que será su disco en el próximo 2022. Y a continuación, Kamikazes. El disco se llama Fuego Polar y suena de maravilla. 10 puntos de sutura. Kamikazes. ¡Kamikazes! ¡Buah! ¡Madre mía cómo suena! ¡Sí, señor! Pedazo de disco este Fuego Polar que acaban de publicar y que hoy compartíamos aquí contigo. Mal de Perro publica nuevo tema. ¡Qué ganas teníamos! Una canción que se llama Esos Ojos, con la colaboración de Celia del Barco. Y sonando así de bien, Mal de Perro. Sabe el ladrón su corazón. a apostar todo sabiendo que no hay as en mi baraja. Me sorprendí haciendo malabares con más ganas de esos ojos y de menos cerrar bares. Es verte aquí. Versionando a los Héroes del Silencio. Llega, después de escuchar lo nuevo de Mal de Perro, Mikel Bizar, la chispa adecuada. Desde su nuevo libro disco, Esa niebla, no, perdón, Esa maravillosa niebla. Thank you.

Lo urgente es vivir, así lo dicen Tregua en su nuevo disco. Hace poquito Mario pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Esto era Para No Volver. A veces cuando tienes una espina ahí, te la arrancas y a lo mejor es cuando empieza a no funcionar todo igual de bien. Me arranqué mi espina, es uno de los temas que recoge aquel disco que en el 2018 publicaba Valdés y que se llamó El Viajero Multicolor. Hoy me arranqué mi espina y se me ha quedado la herida. Y ahora no quiere cerrar. Por las noches su pura lágrima es de cocodrilo. Se me enrojece si te esquivo, se me vuelve de alquitrán. Si como poco seremos cicatriz, huella imborrable en el tapiz de alguna vida. Si como todos tendremos que morir, que al menos sea morir por ti. Se me pone colorada casi todas las mañanas. Si te voy, tiene su infierno con sus demonios y su mar de sufrimiento, con su fuego y sus calderos, con sus jueves por la noche traicioneros. Si como poco seremos cicatriz, huella imborrable en el tapiz de alguna vida. Si como todos tendremos que morir, que al menos sea morir por ti. Oh, oh, oh, oh, oh. Si como poco seremos cicatriz, huella imborrable en el tapiz de alguna vida. Si como todos tendremos que morir, pues se nos acabó el tiempo, llegamos al final. Ha sido un placer. La semana que viene un poquito más aquí en el Con Fuerza Heavy. Ha sido la última edición del año 2021, la que se convierte o se ha convertido ya en la 1475. La sombra del grajo con Cuchi Romero. Así os dejo. Hasta la semana que viene. Yeah. por la red.